Le está del otro lado el titular de Fecimugo en Cañuelas, Daniel Suárez. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Edson? Buen día. Contame un poco los alcances de esto y si digo bien o dije bien, línea más, línea menos, la presentación. No, bien. Ayer, como hacemos todos los años, como hace el intendente todos los años, da la apertura de la mesa de paritaria en cual se convoca a los trabajadores municipales que en realidad para que participen y estén en esa apertura, porque la mesa de paritaria no es la parte ejecutiva ni de nosotros o de los trabajadores y qué mejor que ellos que puedan estar en la apertura de la mesa de paritaria. Bueno, estuvimos ahí en la mesa de paritarias, en el Consejo Deliberante, y sí, dieron la apertura de la mesa de paritaria y seguramente el intendente va a estar notificando qué fecha ya arrancamos con la mesa de paritaria. Ayer que fue una reunión introductoria. Claro, exactamente, lo hacemos todos los años para los compañeros, se citan los compañeros en la asamblea y ahí se va para el lugar de la mesa de paritaria, en el lugar que se va a hacer la apertura para que tomen conciencia y escuchen la apertura de la mesa de paritaria. Bueno, después sí, ya legalizada la mesa y ya presentada para los compañeros trabajadores municipales y trabajadoras municipales, ya se empieza a trabajar normalmente en la mesa de paritaria, como lo hacemos todos los años. ¿Qué tiene como objetivo que más o menos concluya cuándo esa mesa? Y no sé, la va a tirar el intendente ahora, posiblemente el lunes o martes, qué fecha más o menos estaríamos arrancando con la mesa de paritaria. ¿Qué llevará cuánto? ¿Mes y medio? ¿Mes y medio o menos? ¿Que llevará el lo que es toda la mesa de paritaria? Sí, claro. No, y la mesa de paritaria no tiene fecha de arranque, pero no de finalización, porque según las discusiones que se vayan dando a la mesa y los puntos que se vayan hablando del convenio colectivo de trabajo, hay puntos que son muy fáciles de resolver y esto por ahí un poquito más complicado, pero por ahí como podemos estar 2 meses, 1 mes o podemos estar 6 meses. En ese sentido, digamos, en este caso, en lo que hace al gremio que vos representás, ¿con qué objetivo van y si se puede ya hablar de porcentaje? Digamos, cuando digo porcentaje, definitivamente tiene que ver con el incremento de los saberes, más allá de otras conquistas que seguramente buscarán en torno a los derechos de los trabajadores municipales, pero digo directamente en lo que tiene que ver con los saberes, porque es uno de los temas que hoy preocupa a la sociedad, a partir, primero, incluso de algunos planteos que ha hecho el gobierno nacional en torno a ese famoso 15%, pero luego los temas que están en debate también, que tiene que ver sobre ese porcentaje a partir, entre otras cosas, de la última de la devaluación, de la escapada del dólar, del incremento en la canasta básica, etcétera, etcétera. Sí, es una realidad, Enzo, que la estamos viviendo nosotros como trabajadores y la vive también el pueblo, la situación, ¿no? No es lo mismo que hace 4 años atrás, 5 años atrás. Somos conscientes de eso, pero también somos conscientes de que tenemos una ley, un convenio colectivo de trabajo, y de alguna manera lo vamos a hacer respetar, ¿no es cierto?, como tiene que ser. Ahora, hablar de porcentaje de aumento de sueldo no se puede hablar, porque en realidad primero se tratan los puntos que queremos o que podemos tratar en la mesa de paritarias del convenio colectivo de trabajo, y después de ahí, cuando lo último es aumento de sueldo, y por ahí el aumento de sueldo, si se habla en 30 días, no va a afectar tanto por ahí, pero si estamos se extiende la mesa de paritaria dentro de 30, 60, 90 días, seguramente va a ser otro, si aumentan las cosas y eso, otro porcentaje. Entonces por eso no se habla del porcentaje de la mesa hasta que no se trate o se llegue al punto de lo que es aumento de sueldo. Bien, y en lo que tiene que ver con el convenio, este año, ¿qué proyectan ustedes para que se sume, digamos, como, permitime la palabra, ganancia hacia los, o adquisición de derechos hacia los trabajadores, digamos? Porque tengo entendido, si mal no recuerdo, que año a año se van sumando aspectos relacionados al convenio colectivo de trabajo. Claro, lo que tenemos es muy importante, que se logró el año pasado, fue la carrera municipal. Hoy lo que tenemos que hacer, el año pasado se logró la carrera municipal y se generó por ahí algún aumentito en lo que es la carrera municipal. Nosotros lo que tenemos que hacer este año es agarrar el no mezclado de cargo, agarrar el convenio colectivo de trabajo y la carrera municipal, para poder uno de los tantos puntos, ¿no? El tema recategorización, para poder recategorizar al compañero y por el trabajo que hace y no porque es amigo de fulano o amigo de sultano, ¿me entendés? La recategorización sería uno de los aspectos de este año. Sí, recategorizaciones y también pases a planta permanente, estabilidad que queremos, y queremos tener la estabilidad laboral, pero eso ya se comprometió el intendente y eso asumió la responsabilidad él de que quería en 3 años que queden lo mínimo contratados en lo que es en municipalidad, quería pasarlos todo a planta permanente y bueno, eso es muy bueno y eso es lo que se fue hablando en el 2017, ¿no es cierto? ¿Cómo tomaron los trabajadores que estuvieron ayer presentes? Fueron muchos, por cierto, en esta primera reunión en el Consejo Deliberante. No, y es lo que estaban esperando ellos. Ellos estaban esperando la arrancar con la mesa de paritaria. Nosotros, por ahí yo le decía a los compañeros y lo planteaba en la asamblea, ¿no es cierto? Nosotros no estamos desesperados porque arranque la mesa de paritaria. Nosotros lo que estamos desesperados por hablar de los puntos del convenio colectivo de trabajo. La mesa de paritaria se arranca y bueno, es lógico que se puede arrancar en diciembre, si quieren. Total, uh-huh. Lo que se va a lograr relativo a enero. No hay problema por eso. Lo que hay problema es que tenemos un montón de puntos en el convenio colectivo de trabajo que los tenemos que hablar, los tenemos que charlar y plantearlo en la mesa de paritaria. Y es lo que queremos hacer, queremos de alguna manera que el administrativo cobre como administrativo y no que sin desprestigiar ni faltarle respeto a un compañero barrendero, pero hoy por hoy estamos todos en la misma categoría o por ahí estamos cobrando un poquito más ahora por lo que se logró la carrera municipal, pero estábamos hasta el anteaño pasado un administrativo cobraba lo mismo que un barrendero, ¿no es cierto? Uh-huh. Me quedo con algo que dijiste allí en un momento de esta intervención. Ustedes van a plantear que una vez que se celebre ese acuerdo sea retroactivo al mes de enero. Y sí, porque tenemos que, nosotros no podemos, estamos en una situación económica que sabemos que va a ser muy difícil lograr los derechos de los compañeros como los tenemos que lograr, tampoco vamos a perder los meses que va a tardar lo que es la mesa de paritaria, porque si no sería una mesa de paritaria mentirosa para lo que es un trabajador. Nosotros tenemos que, a ver, está todo bien, sabemos la crisis, sabemos la problemática que hay, pero también sabemos de que en estas internas políticas quedamos en el medio nosotros, los trabajadores, que lamentablemente no tenemos nada que ver. Yo, a ver, está todo bien, yo los entiendo a todos, pero lo único que les pido, lo que es la parte ejecutiva, que los entienda a nosotros también. Nosotros creo que salimos y cumplimos con lo poco que tenemos y también queremos que los cumplan, por lo menos en la mesa de paritaria, los derechos como los tenemos que tener, ¿no es cierto?, y lo que lo corresponde. Sabemos que no lo vamos a lograr todo porque somos conscientes de eso, pero tampoco vamos a perder meses.